Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenido. Hoy vamos a escuchar a la cantante portuguesa Dulce Pontes. Nacida en Montijo, en los alrededores de Lisboa, en 1969, la pequeña Dulce Pontes fue introducida en la tradición fadista por su tío, fadista y amante de las corridas de toros. Los primeros pasos profesionales surgen cuando la joven cantante es escogida entre varias candidatas para sustituir a la actriz principal de reparto del musical En Fine Souls en 1988. En 1991 obtiene el octavo lugar en el Festival de Eurovisión en Roma con el tema Lusitana Paixão. El año siguiente edita su primer disco, Lusitana. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco O Primeiro Canto, que la portuguesa Dulce Pontes lanzó en 1999. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco O Primeiro Canto, que la portuguesa Dulce Pontes lanzó en 1999. Sin duda, sin duda alguna. Y la música como forma de expresión de camino, como mi conexión más espiritual, porque no siendo una peregrinación religiosa, porque no me consigo encajar dentro de una religión. Puedo decir que soy cristiana, pero no me puedo encajar dentro de una religión concreta, ¿no? Creo en Jesús, en Dios como forma creadora, en la figura femenina, ¿no?, de María, pero, y la fuerza, ¿no?, que está conectada también con la fuerza de la naturaleza, pero la música para mí es la expresión máxima de mi espiritualidad. Tiriani, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiana. Thank you. les pugues tan prenyades van a parir Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. En 1993, con el disco Lágrimas, Dulce Pontes empieza a diseñar un camino propio donde el fado es apenas uno de los componentes. En este disco presenta el resultado de las primeras búsquedas en áreas de la música popular portuguesa, de raíz africana, árabe o berber. A partir de entonces, desarrolla su carrera en muchos otros países, repitiendo lo hecho por Amalia Rodríguez y, de cierta manera, complementando el trabajo de Madre Deus en la divulgación de la música cantada en lengua portuguesa. España es mi casa, tiene sido mi casa, tanto o más que Portugal. Lo digo con alegría y con alguna magua también. Esto no quería decir que no me quieren en Portugal, el público me quiere, sí. Pero el hecho que tengo percorrido un camino, digamos, marginal, haciendo opciones que se prenden con mi forma de estar en la música, mi forma de estar en la vida, de no hacer concesiones, de meter una cosa en la cabeza y seguir adelante, ¿no? No hacer lo que se espera, no hacer lo fácil, no hacer lo obvio, ¿no? Lo que sería cómodo. Crea anticorpos, digamos así, con determinados círculos. No hablo del público, atención. Y España, a lo largo de estos casi 30 años, que el próximo año hace ya 30 años, mira, de camino, de peregrina. De peregrina, de peregrina. España me recibió siempre como una hija y eso, y debo mucho, mucho, mucho al público de España. Para fora. El periodista español Maxi de la Peña atribuyó a Dulce Pontes la proeza de haber conseguido que los jóvenes volvieran a apropiarse de la tradición fadista. Dulce provocó un efecto sociológico sin precedentes. Gracias a ella, los jóvenes artistas portugueses comenzaron a redescubrir el fado, produciendo una fecunda cosecha en estos últimos años. En el año 1997, Dulce Pontes representa a Portugal en el concierto Yes for Europe, en el Día Mundial de la Alimentación, organizado por la FAO en Roma. En el concierto de celebración del 52 aniversario de las Naciones Unidas, en Nueva York. En el concierto de Amnistía Internacional en Madrid. Y en el primer Festival Internacional de la Solidaridad en Barcelona. Las invitaciones para participaciones en conciertos y grabaciones se siguen sucediendo. Actúa junto al italiano Andrea Bocelli, al español José Carreras, junto con la caboverdiana Cesaria Évora, con los brasileños Caetano Veloso y Daniela Mercury, Simone y Marisa Monte, junto al gaitero gallego Carlos Núñez y con los irlandeses The Chieftains, con la invitación de Paddy Moloney. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco O Primeiro Canto, que la portuguesa Dulce Pontes lanzó en 1999. ¿Qué? Posso voar, deixem fios e ninhos, cuidados, carinhos no mar. Só sei voar dentro de mim, neste sonho de abraçar o céu sem fim. A terra inteira e trago o mar dentro de mim, com o céu vivo a sonhar, e vou sonhar até ao fim, até não mais acordar. De lua cheia e depois dormiria na areia. Garça perdida na areia, anoiteceu no meu olhar, perdi as penas, não posso voar, deixei filhos e ninhos, cuidados, carinhos no só sei. Este sonho de abraçar o céu sem fim, o mar, a terra inteira, e trago o mar dentro de mim, com o céu vivo a sonhar, e vou sonhar até ao fim. Pontes viene también desarrollando su faceta de compositora, versátil y sintonizada con las emociones humanas, trabajando temas como la música para la poesía o Infante, de Fernando Pessoa, hasta la autoría de la letra y la música de canciones llenas de humor como el fado Patio dos Amores. Su álbum, O Primeiro Canto, distinguido con el premio José Alfonso en el año 2000, que distingue todos los años el álbum que mejor representa la cultura e historia portuguesas, es descrito por el periodista y escritor portugués Miguel Sousa Tavares como un fantástico viaje casi antropológico a las fuentes del sonido. Dulce Pontes y su equipo de producción reinventaron, redescubrieron, reconstruyeron instrumentos musicales caídos en desuso. Este es precisamente el álbum que estamos escuchando hoy, O Primeiro Canto. Antigamente a velha Chica venia cola e gengibre. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pureza, daquele nosso sofrimento? Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política. Mais velha ficou, ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora, só vê as rugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ela agora só diz: che menino, quando morrer quero ver Angola. Che menino, quando eu morrer, che menino, quero quando ver Angola morrer, em paz. Quero ver Angola e o mundo em paz. Che menino, quando morrer, quero ver Angola e o mundo em paz. Una reina sola ha sido Amalia, ¿vale? Amalia, y punto, pero final. Ya está, pero ya está. Ya está. Y se acabó. Pero luego, cuando grabé Lágrimas, no, yo nunca grabé un disco de fados solo, nunca. Solo de fados, nunca. Sí. Lágrimas tiene fados, sobre todo revisitaciones de fados de Amalia, ¿no? Luego tiene temas de José Afonso, Zeca Afonso, el grande José Afonso. Temas folclóricos también. Luego empecé confiando en mí como compositora, componiendo. En el año 2003, después de ese periodo de intenso trabajo y desarrollo profesional, la invitación del maestro Ennio Morricone se concreta. En los estudios Forum de Roma es grabado el disco Focus, donde la intérprete pone voz a los temas ya famosos del compositor y a algunos temas creados especialmente para ella. En junio de 2004, el Ayuntamiento de Lisboa invita a Dulce Pontes, a Ennio Morricone y a la orquesta Roma Sinfonietta a presentar ese concierto que fue uno de los puntos fuertes de las fiestas de verano de la ciudad ese año. Sobre ese proyecto, Morricone dijo: «Creo que este disco es una de las cosas más importantes que realicé. Yo sabía que el resultado final sería un éxito, pero no imaginaba que toda la experiencia sería tan extraordinaria». Thank you. semente fecunda En este programa, hoy dedicado a intérpretes europeos, escuchamos a la cantante portuguesa Dulce Pontes. Las composiciones, pertenecientes a su álbum O Primeiro Canto, de 1999, fueron Alma Guerreira, Fado Mae, Tirioni, O Primeiro Canto, O Que For a Dizer, Garça Perdida, Velha Chica, Ai Solidon, Pátio dos Amores, Porto de Mágoas, y nos despedimos con Balada para un Loco, de Piazzolla y Ferrer. Dulce Pontes, cuando el genio halla la música, incluso el tiempo se para a escucharla. Dedicamos el programa a la flor mimada de los grandes. Chau. Mezcla rara de penúltimo liniera y de primer polizonte en el viaje vemos. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque el pase entre la gente y los maniquíes le guinan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azar. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy pianta. No ves que va la luna rodando por allá, que un corso de astronautas y niños con vals me baila alrededor. My love, ven y vola. Ya sé que estoy pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volá sentir el loco berretín que tengo. La gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta media voz.